Sí. Hace 2 semanas que yo le garanticé a Daniel que él estaba en el equipo, que no se preocupe de nada. Y ellos ya me conocen a mí, yo manejo más de palabras que de papeles. Así que mañana a las 4 estamos firmando su contrato, renovando y que la hinchada se quede tranquilo. Daniel está con nosotros. Comentaba muy de pasada, yo le soy sincero, no he entendido bien. Hacía referencia que hay una deuda que este directorio la va a asumir, ¿es así? Sí, es una deuda del anterior director y una muy buena cantidad de plata. Pero bueno, así es el fútbol, lamentablemente es lo más doloroso. Pero sí la estamos asumiendo, él escuchó el acuerdo, así que por ese lado debe estar más tranquilo que por el contrato. Dale. Presidente, le cambio un poquito de tema. Lo de Alejandro Chumacero, se ha dialogado con el jugador. Mañana ya viaja Alejandro, ¿no? Sí, está viajando mañana con el doctor Espinosa. Y bueno, yo espero que le vaya bien. Tiene dos tipos de probables operaciones. Hay una que es la menor, que es la más probable, y esa menor implica que si todo sale bien, él esté para unas 4 o 5 semanas y después pueda volver a practicar. Puede estar afectado el ligamento, decía él, ¿no? Que es lo peor que le puede pasar. Mira, yo no entiendo bien de cosas médicas, pero por la explicación que tengo es que, primero que es joven y es atleta, y eso ayuda mucho para que pueda recuperarse rápido y sea la operación menor la que él necesite. Ojalá se dé eso y todos podamos estar viéndolo en el segundo campeonato. ¿El club lo va a colaborar con todo en lo que significa gastos o él tiene que poner algo de su parte? No, de entrada nosotros le estamos colaborando. No te olvides, él es uno de los referentes y no podemos obviar ese antecedente, así que Alejandro está yendo bien cooperado. Yo hubiese querido acompañarlo, pero por cuestiones particulares no puedo. Pero sí estamos con él, vamos a estar en contacto permanente, por eso está yendo con el doctor Espinosa, que sabe mucho del tema y ya nos va a ir informando cómo va todo. Presidente, más allá de que esa lesión se haya producido en la selección, el club es el que está asumiendo todo el tema económico, ¿no? Sí, lamentablemente él se lesionó en el partido con Colombia. Y lo dije y lo reitero, nunca nos dijeron qué tenía ni nos devolvieron con un informe médico, para nada. Y como es un producto desechable en este momento, entre comillas, ni siquiera lo llamaron para decirle cómo estás. Lamentablemente se manejan así en la selección. Y por eso es que por parte de Stronger no existe mucha motivación para poder ceder ningún jugador. Don César, Alejandro dejaba entrever que, bueno, al margen de esa lesión con la que volvió de la selección, él se había lesionado también en el club, ¿o ha sido consecuencia de lo de Colombia que hace referencia usted? Yo tengo entendido que es la selección de la lesión de la selección. Ahí empeoró un poco más jugando con nosotros. Pero el problema, ¿dónde va la mano? El técnico, el médico de la selección tenía que haber dicho cuando se desconcentró la selección, ¿sabes? De que Alejandro estaba mal y había que darle un tipo de tratamiento X. Nunca nos pasaron ese informe, así que nosotros lo tratamos un poco a ciegas. Pero bueno, ahí están las cosas y ahora solamente hay que esperar que Alejandro se recupere. Entonces, don César, el miércoles ya se firma con César Farías en Argentina. Sí, de principio esa es la firmar con él el día miércoles, pero está sujeto todavía a una cosa, cuestiones de tiempo, de trabajo. Y vamos a ver si lo postergamos para el jueves o para el viernes, pero sí se firma esta semana. Esto se puede demorar y es entendible de acuerdo a la agenda también apretada de usted, señor presidente. Sí, la verdad, el problema soy yo para mi trabajo, así que estoy esperando darme un espacio para escaparme allá y firmar de una vez el contrato con Farías, pero verbalmente ya todo está acordado. ¿Usted estaría viajando el miércoles de inicio o puede postergar esa Se fecha? puede postergar, porque él está en Buenos Aires, así que no es un día fijo que yo tenga que ir allá, ¿no? Yo puedo postergar para el jueves, para el viernes o en el peor de los casos para el día lunes, pero sí o sí se tiene que hacer en esta semana o máximo el día lunes firmando ya. Acaba de decir, don César, que todo está arreglado y simplemente hay que formalizar con la firma. Sí, son detalles, digamos, cosas de abogado que está ahí haciendo el contrato y después lo más importante, la predisposición de César de quedarse es importante y también la parte económica que ya se hace. Presidente, la última en cuanto a mi persona. Este tema del refuerzo internacional es requerimiento de Farías y si ya se ha avanzado con este refuerzo algo para darse a conocer en los próximos días. Yo creo que César no... Primero, el primer pedido es que nadie se vaya del grupo. Segundo, no ha querido dar nombres ni nada mientras no firmemos el contrato. Como que también se va, la lógica va por ahí. Así que estimo que el día que firmemos el contrato él nos va a hacer un requerimiento seguramente de lo que necesita o de lo que no puede necesitar. Pero eso hasta el día que firmemos el contrato. Don César, hoy Stronger tiene 6 jugadores extranjeros, además de Pablo y Fernando, que son naturalizados, y en la liga solo pueden jugar 4. Sí. Y por temporada solo pueden habilitar 6. El que venga un extranjero quiere decir que, por más que es deseo de usted y también del técnico que se quede toda la plantilla, alguien tiene que salir, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Eso es lógico, obviamente. Y lo más sensible ahí es que uno o dos tengan que salir, y si necesita cambiar, bueno, en vez de ellos tienen que venir otros. ¿Cristaldo es uno de los que se va? Mira, como te digo, no tengo yo nada definido. Cristaldo vino con una posición de que él ya tenía un acuerdo verbal con Nacional de Paraguay, y yo ese dato me enteré, así que él tendría que estar en este momento ya hablando con su nuevo club. De todas maneras, no sé si hasta qué punto eso es cierto, pero de la versión la tengo de él, así que esperemos que, si eso es cierto, bueno, va a ser así. Y si no es cierto, a pedido expreso tendría que ser el profesor Farías que tenga que volver. Siempre se me quedaba ahí por ahí, me olvidaba, el tema de Nelvin Solís. ¿Se ha hablado ya con el jugador algo? ¿Hay esa intención de que vuelva Nelvin? Y también lo de Miguel Quiroga. No, lo de... Bueno, Melvin tendría que volver por muchas razones. Él fue a madurar un poquito. Espero que haya madurado, y si ha madurado, pues va a tener que estar en el equipo. Y acá siempre las puertas van a estar abiertas. Es un jugador de la casa, ¿no? Sí,